Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Buenas tardes con todos nuestros escuchas. Estamos aquí en Medusa Radioactiva. Vamos a empezar el especial de Jimi Hendrix, conmemorando los 15 años del concierto Woodstock, del inicio del concierto Woodstock, justo un 15 de agosto como uno de hoy día. Justo como hoy día. Bueno, ¿qué podemos decir en primer lugar de Jimi Hendrix? Uno de los grandes guitarristas. Para mi parecer, uno de los grandes guitarristas durante todos estos tiempos. Ha sido nombrado muchísimas veces por la revista Rolling Stones. Y además de esto, forma parte de, digamos, que uno de los grupos selectos de músicos. No sé si se acuerdan el grupo de los 33. Pese a que su muerte los agrupa, simplemente son uno de los mejores músicos que han existido hasta esta época. Bueno, algunos datos del concierto de Woodstock. En primer lugar, Woodstock congregó a 400.000 espectadores, aunque parecen 500, o sea, aunque muchas personas dicen que fueron 500.000, y la organización estuvo esperado sola y únicamente hasta 60.000 espectadores. Esto quiere decir que fue un concierto masivo en Estados Unidos. Todas las personas tienen la apariencia de Woodstock, de ser el concierto, uno de los conciertos cúlmine en la parte de este movimiento hippie que había en estos años, exactamente en los años 70, cuando sucedió este concierto con bandas muy famosas, entre ellos obviamente Jimi Hendrix, que es a quien estamos dedicando este especial. ¿Qué más podemos decir del concierto de Woodstock? Concierto Woodstock se convirtió en un ícono en la generación estadounidense, como ya les dije. ¿Qué más? Se estima que 250.000 personas no pudieron llegar a este concierto. Esto quiere decir que hubiera muchísimo más gente. La entrada costaba $18 en estos tiempos y fueron durante 3 días, el 15, el 16 y el 17. El 15, el 16 y el 17 de agosto formó parte este concierto, Woodstock. Uno de los festivales con el consumo, uno de los máximos consumos tanto en LSD y marihuana que se tuvo dentro del concierto. Obviamente las personas no tenían, como los conciertos, digamos, normales. No tenían espacios entre bandas, o sea, entre días de concierto, porque las personas se quedaban a acampar ahí, los conciertos duraban hasta altísimas horas de la noche y, bueno, etcétera, etcétera. Creo que la mayoría de las personas saben que la mayoría de los espectadores estuvo ahí durante mucho tiempo y después, aún así, del concierto también se quedaron ahí. Obviamente se le caracteriza por estas tres palabras: sexo, drogas y alcohol dentro del concierto. Que bueno, para algunos también pueden ser muy recurrentes hoy en día. Pero otra información: el viernes 15 de agosto, cuando inició el concierto, se presentaron más bandas de tipo folk. Jimi Hendrix obviamente se presentó al último, fue la persona que cerró el concierto, el músico que cerró el concierto. En las bandas que estuvieron presentándose el 15 de agosto constaban Butch Evans, Sweetwater, Burt Sommer, Tim Harding, Ravi Shankar, Melanie Safka, Arlo Guthrie y John Baez. Este último es muy conocido, uno de los más conocidos de este primer día. Bueno, hablo por experiencia propia, tal vez otras personas conozcan a los otros artistas mucho más que a John Baez, pero bueno, uno de los más conocidos. Obviamente los más conocidos cerraban los conciertos. Otra información fue que le pidieron a muchas bandas que llegaran a este concierto, como Led Zeppelin, The Beatles y muchas otras que en este tiempo eran parte de este movimiento, pero lamentablemente por diferentes motivos no pudieron asistir. Bueno, vamos directamente a qué fue, quién fue Jimi Hendrix. Datos en específico de Jimi Hendrix, porque obviamente le dedicamos el especial ahí. Nació el 27 de noviembre de 1942 y su muerte fue el 18 de septiembre de 1970. Fue ampliamente conocido como uno de los músicos más creativos e influyentes de este siglo, ya que hasta ahora tiene una gran influencia sobre todos los músicos, al menos sobre todos los guitarristas. ¿Qué más podemos decir de Jimi Hendrix? Era incapaz de leer o escribir música, esto es muy importante. Muchas de las personas dicen que si Jimi Hendrix hubiera estudiado música o tal vez tener algo de experiencia más sobre el tema musical, pero teóricamente, hubiera sido aún mejor. Pero pese a esta tal vez impedimento, tal vez no, porque tal vez su mente fluyó un poco más por esto, de desconocer tanto teoría de la música, tal vez hubiera sido un mejor músico, por así decirlo, pero todos sabemos que Jimi Hendrix es uno de los mejores hasta ahora, pese a este impedimento, digamos impedimento. Junto a gran cantidad de músicos, tanto como George Clinton, Miles Davis, Steve Vai y ¿qué más? Obviamente compartió escenario con las personas de Woodstock, que muy pronto ya les diremos con quién estuvo en el tercer día en el que él se presentó. Influencias del artista B.B. King, Muddy Waters, obviamente Buddy Holly y Robert Johnson. Algunas de los artistas principales que a él le gustaban, las influencias que él tuvo. ¿Qué más? Obviamente guitarrista, principal guitarrista, cantante. Sus álbumes fueron, su primer álbum fue Are You Experienced. En 26 de agosto de 1967 se presentó este álbum. Su segundo álbum fue Axis Bold as Love, el 10 de febrero de 1968. Y su último álbum como Jimi Hendrix fue Electric Ladyland, el 19 de octubre de 1968. Ya que después de esto se presentó como Band of Gypsies, que en gusto justo pasó esto. Y publicaron el 2 de mayo de 1970, antes de su lamentable muerte. Bueno, vámonos con un poco de música de Jimi Hendrix, que es el homenajeado en este día, ¿no? Vamos con algo del álbum de Are You Experienced. Nos vamos con Foxy Lady, Hey Joe y Purple Haze. Regresamos. We'll be right back. Messing around with another man. shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. Volvemos con el especial de Jimi Hendrix. Ahora vamos a conocer unos datos interesantes sobre él, sobre, bueno, su vida tal vez personal. Jimi Hendrix, nacido como Johnny Allen Hendrix, obviamente el 27, como ya les había dicho, y en el hospital del condado de King of Zero. Fue más tarde llamado James Marshall por su padre, así que James Marshall Henry. Por su padre, que se llamaba James Al Henry. El joven Jimmy, como se le denominaba en ese momento, obviamente, se interesó por la música y el dibujo, con sus influencias que ya habíamos dicho, como Buddy Holly, Muddy Waters, completamente autodidacta. Al parecer, tomó interés de Jimmy en la guitarra, recordando una frase: yo solía tener a Jimmy a limpiar una habitación todo el tiempo mientras yo no estaba, y cuando llegaba a casa me iba a encontrar con un montón de pajas de escoba alrededor de los pies de la cama. Yo diría que él, que no barre el suelo, y él me decía, oh sí, él lo hizo. Pero yo lo descubriría más tarde que él solía estar sentado en el extremo de la cama, allí, y rasgueando la escoba como si estuviera tocando una guitarra. Una de las chéveres experiencias que tal vez pudo pasar en la vida del pequeño Jimmy, del joven Jimmy. ¿Qué más podemos decir? En el verano de 1958, había comprado Jimmy una de $5, la guitarra acústica de segunda mano de uno de sus amigos. Poco después, Jimmy se unió a su primera banda, The Velvetones. Después de una temporada de 3 meses con el grupo, Jimmy fue para perseguir su propio interés. En el verano siguiente, compró su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark. En 1961, Jimmy se fue de su casa para enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, y en noviembre de 1962 se ganó el derecho a usar el parche de Screaming Eagles por la división de paracaidistas, a la que obviamente él pertenecía. Después de ser dado de alta debido a unas lesiones que recibió durante un salto de paracaídas, Jimmy comenzó a trabajar como guitarrista de sesión, con el nombre de Jimmy James. Al final de 1965, Jimmy había jugado con varios actos en la marquesina, incluidos Ike y Tina Turner, Sam Cooke, los Isley Brothers Frames, derramando el papel de guitarrista backline para el centro de atención de la guitarrista solista. A lo largo de su segunda mitad, en 1965, y en la primera parte de 1966, Jimmy jugó las rondas de los lugares más pequeños a lo largo de Greenwich Village. Ponerse al día con el bajista Chas Chandler, durante una actuación en julio en CAP. Chandler estaba impresionado con la actuación de Jimmy y regresó de nuevo en septiembre de 1966 para firmar Hendrix, obviamente para que Hendrix firme un acuerdo que tendría que ser que se mueva a Londres para formar una nueva banda. Cambiar de marcha para formar una nueva banda. Cambiar al bajista a gerente de la banda, como ya habíamos dicho. Y la primera tarea de Chandler fue cambiar el nombre de Hendrix a Jimmy. Desde ahora se iba a llamar Jimmy. Con el baterista Mitch Mitchells y el bajista Noel Rudin, Jimmy Hendrix Experience, recién formado, rápidamente se convirtió en Londres. Rápidamente se convirtió en uno de los más escuchados, como comidilla de la gente de Londres en el otoño de 1966. De la experiencia salió su primer sencillo, Hey Joe, que ya lo escuchamos. Pasó 10 semanas en las listas del Reino Unido, superando a Cabo en un puesto número 6, a principios de 1967. El single fue rápidamente seguido por el lanzamiento de un álbum de larga duración, que es el primer álbum, Are You Experienced? Una psicodélica compilación musical con himnos de una generación. Are You Experienced? Ha permanecido como uno de los álbumes de rock más populares de todos los tiempos. Aunque Hendrix experimentó un éxito abrumador en Gran Bretaña y con este álbum significativamente, no fue hasta que regresó a Estados Unidos en junio de 1967 que le encendió a la multitud en el Festival Pop de Monterrey Internacional, con su actuación incendiaria, The Wild Thing. Literalmente, durante toda la noche, Jimi Hendrix se convirtió en uno de los actos más populares y giras más taquilleras del mundo. Hendrix, conocido creo que por muchas personas por esta actuación incendiaria, como lo dice su biografía, en la que prendió fuego a la guitarra, y exactamente en este mismo acto es que toca la guitarra con la lengua. Bueno, vamos a escuchar un poco de su segundo álbum junto a Paul Tesloff, que es parte de su segundo álbum de Axis, Paul Tesloff. Vamos a escuchar ahora Little Wing y Crosstown Traffic y Castle Made of Sand. Regresamos enseguida. Accused of hit and run, tire tracks all all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. Side of town. Castles made of sand fall in the sea eventually. Little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. Something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Young girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound. And she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand into the sea eventually. Volvemos con el especial de Jimi Hendrix. Recuerdan que nos quedamos en la parte en que Jimi fue a Monterrey a uno de sus mayores conciertos, mayores presentaciones que ha tenido, porque en este concierto ya se le denomina, ya se le tiene formada a la persona de Jimi Hendrix con su actuación, tanto con la parte incendiaria como con la parte de tocar la guitarra con la lengua. Después de esto, Jimi graba Axis Bold as Love. Para 1968, Hendrix ya había tomado un mayor control sobre su dirección musical, tanto estudiando más consolas y y las transiciones dentro de una cabina. De vuelta en América, Jimmy construye su propio estudio de grabación, Electric Lady Studios, de Nueva York. El nombre de este proyecto se convierte en la base para su liberación musical, ya que es de él. Él puede jugar con todo este estudio. Una colección de dos LPs, Electric Ladyland, que es el nuevo material que él saca al aire. A lo largo de 1968, las exigencias de las giras y estudios tuvo su efecto en este grupo. Y en 1969, la experiencia regresa. El verano de 1969 trajo el crecimiento emocional y musical de Jimi Hendrix. Al jugar la música y la feria de arte de Woodstock en agosto de 1969, justamente a lo que queríamos llegar. Jimmy se unió a una de las fuerzas con un conjunto eléctrico llamado Gypsy, Sun and Rainbows. Aquí pasa una anécdota muy no tan graciosa, pero interesante de ver. Cuando Jimi Hendrix fue presentado, obviamente en Woodstock se le presentó como Jimi Hendrix. Él tuvo que aclarar a todas las personas que su grupo se llamaba Gypsy, Sun and Rainbows. Y entre ellos forma, además de Jimi Hendrix, parte del grupo Mitch Mitchell, Billy Cox. Ah, y una anécdota también especial: Mitch Mitchell estaría de cumpleaños hoy. El baterista de esta banda, que se formó en Woodstock, está de cumpleaños hoy. Billy Cox, Juma Sultan y Jerry Vélez. El rendimiento de Woodstock fue uno de los más destacados por la versión regenerada de Star Spangled Banner, que puso al público de barro empapado hasta un frenesí. Porque, como ya les dije, el concierto de Woodstock. Ahora, volvamos un poquito a lo que fue el concierto de Woodstock. ¿Se acuerdan que les había comentado del primer día? Que fue más bandas tipo folk entre las que hubo. Y el segundo día del Woodstock, el sábado, obviamente, sábado 16 de agosto, el recital comienza con Creel, Country Joe McDonald, John Sebastian, Keith Hartley Band, Santana, que hasta ahora lo tenemos y es un muy buen guitarrista, Incredible String Band, Kenneth Heath Band, Mountain, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, una de las grandes, igual, que perteneció a este grupo de los 33, Sly and the Family Stone, The Who, igual, una de las grandes bandas que estuvo presentándose, Jefferson Airplane, fue el que cerró esta presentación del sábado 16. Y bueno, ahora la presentación del domingo 17, que duró obviamente hasta el lunes 18 de agosto. Como ya les decía, este concierto era tan increíble que no tenía una hora de para este concierto. Empieza con Joe Cocker. Luego continuamos con Country Joe and the Fish, también una de las grandes bandas que se presentó. Tingers After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young, Neil Young, por sí solo, Paul Butterfly, Blues Band, y por último Jimi Hendrix, el cual realmente no tocó el domingo, sino tocó el lunes, desde las 8:30 hasta las 10. Y terminó con esta gran obra que fue Hey Joe. Fue el culmine, la canción culmine de este gran concierto. Bueno, vamos un poco más con la música de Jimi Hendrix. Vamos con el álbum, el último álbum que grabó él como Jimi Hendrix, el Electric. Si no estoy mal, este álbum se grabó en los estudios y por eso se llama de esta manera, el álbum Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Seguimos con Come On, Voodoo Child de Electric Ladyland. Volvemos en un momento. Talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey. their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Oh, Make love, make love, make love, make love. volvemos justo a esta gran canción que es Spanish Castle Magic de Jimi Hendrix. Es una de mis favoritas. Y ya para cerrar en el especial del día de hoy, sigamos con la vida de Jimmy, o sea, cómo termina sus días, lamentablemente a muy corta edad. Vamos, en 1969 trajo consigo una nueva forma de definir la música Jimmy. Junto con la banda, bueno, ahora ya no era Jimi Hendrix, ahora sí, en español, la banda de los gitanos o The Gypsy Band. Gypsy's Band. Este trío se lanzó una serie de 4 actuaciones del año nuevo, el 31 de diciembre de 1969 y el 1 de enero de 1970. Junto a su gran actuación, junto a sus colegas Billy Cox y Electric Flag Miles, a mediados de 1970 generan Hendrix Live at Fillmore East, que luego se generaría en 1969. Como 1970 progresaron todos, Jimmy trajo un baterista, Mitch Mitchells. Se recuerdan la persona que les comentaba que estaba de cumpleaños hoy, que era igual una coincidencia, justo estuvo de cumpleaños ese día de Woodstock. El grupo, junto con Billy Cox en el bajo, este nuevo trío tenía un más formado The Jimi Hendrix Experience. En el estudio, el grupo grabó varias canciones para otros conjuntos de 2 LPs, titulados First Rate of the New Rising Sun, pero desafortunadamente Hendrix no pudo ver esta visión musical hasta que tuvo su final el 18 de septiembre de 1970, una muerte muy trágica. Pero las grabaciones de Hendrix vieron la luz en muchos festivales y finalmente se generaron nuevos productos de él, con el apoyo de su familia y el ingeniero Eddie Kramer, en el lanzamiento en 1997 del First Rate of the New Rising Sun. Desde los maestros terminando este producto, Jimi Hendrix generó una impresionante colección de canciones a lo largo de su corta carrera. La música de Hendrix abrazó las influencias del blues, baladas, rock, R&B, jazz y una sinfín de colecciones de canciones, haciendo Hendrix una de las figuras más importantes, no tan solo en el rock. Tal vez esto discrepo un poco yo en la biografía, en la página oficial de él. Es una de las personas más influyentes dentro del ámbito musical, ya que fue uno de los guitarristas más influyentes, junto con Muddy Waters y algunos otros de esta época, y también influencias de él. Pero la forma de tocar de Jimi Hendrix fue una de las más aclamadas hasta el día de hoy y muy difícilmente imitadas. Y como les dije al inicio, sin ser una persona con grandes estudios, él pudo llegar a lo que fue Jimi Hendrix. Lamentablemente, hay que decirlo, por sus adicciones, por sus diferentes cosas, él tuvo ese trágico final en 1970, al igual que muchos músicos de esa época. Pero tenemos su legado, que son toda su música, son todas sus canciones que él creó, que él nos deja como un legado, sin tener gran experiencia en teoría musical. Así que vamos, muchachos, yo como, y digamos, una especie de disque músico, porque no me puedo considerar esto, porque aún no llego a hacer algo muy definido en la cuestión musical. Vamos, sigamos adelante. Si Jimmy lo pudo hacer sin teoría, simplemente con práctica, simplemente con su espíritu, ¿por qué no lograrlo las otras personas, nosotros, me incluyo dentro de ese grupo? ¿Por qué no lograrlo? Simplemente tenemos que practicar, tenemos que querer la música, amarla como él lo hizo. Y bueno, esto es un homenaje a él, con toda su música, todas sus canciones. Espero que lo hayan disfrutado, se hayan enterado un poco más de la vida de Jimi Hendrix, y volveremos en otra ocasión con más especiales dentro de medusaradioactiva.org. No te olvides de darnos un like en nuestra página de Facebook y buscarnos también como Fundación Chesquicom, ya que somos un producto de Fundación Chesquicom, Comunicación Juvenil. Conmigo será hasta la próxima vez. Soy Manuel Narváez, que a veces les acompaña los controles en nuestros programas. Y hasta pronto con ustedes. No se olviden de decirnos si quieren un especial de algún artista, si quieren algo en estos especiales de algún artista ecuatoriano, extranjero, el que ustedes elijan. Escríbanos a nuestra página y díganos qué quieren escuchar. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. Les dejo con el último disco de Jimi Hendrix y volvemos a la programación normal. Thank you. been shot down to the ground. Thank you. changes. Thank you.